Capítulo 17 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 17. Llegan los dos fugitivos a la provincia del Dorado y ven maravillas. Cuando se vinieron más allá de las fronteras de los orejones, dijo Cacambo a Cándido. Paréceme, señor mío, que este hemisferio no vale más que el otro, y si usted me quisiera creer, sería prudentísima resolución tomar el camino más corto y volvernos a Europa. —¿Volvernos? —dijo Cándido—, ¿y a dónde hemos de ir? Si me voy a mi tierra, los búlgaros y los avaros lo degüellan todo. Si paso por Portugal, me queman. Si volvemos hacia atrás, a cada instante nos está amenazando una caldera y un asador. Y además de eso, ¿cómo he de tener yo valor para dejar esta parte del mundo en que la bellísima Cunegunda habita? Vámonos hacia Cayena. Allí hay franceses que trafican y viajan por todas partes. Ellos nos ayudarán, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero no era tan fácil llegar a Cayena como él pensaba, porque, aunque al poco más o menos sabían entrambos hacia qué punto debían dirigirse, los montes, los ríos, los precipicios, los salteadores y salvajes oponían por todas partes invencibles obstáculos. Los caballos se murieron con la extrema fatiga y los jinetes, habiéndose comido todas las provisiones que llevaban, tuvieron que alimentarse durante un mes con frutas silvestres. Al cabo de este tiempo, se hallaron cerca de un pequeño río que a un lado y otro tenía espesos bosques de cocos. Aventura felicísima para ellos, que pudo sostener sus vidas y sus esperanzas. Cacambo, no menos a propósito que la vieja para dar consejos saludables, dijo a su amo. —Me parece locura tratar de seguir nuestro camino a pie. Ni usted ni yo tenemos fuerza para ello. Allí veo una canoa. Nadie la guarda. Llenémosla de cocos. Metámonos en ella y dejémonos llevar de la corriente, que ello al fin, siguiendo el río, siempre hallaremos alguna población. Y si no, tropezaremos con cosas agradables. A lo menos veremos cosas nuevas y, sobre todo, no pereceremos con el cansancio. —Vamos allá —respondió Cándido—, y pongámonos en manos de la Providencia. Metiéronse, pues, en la canoa a la Buenaventura y anduvieron algunas leguas entre riberas floridas y deleitosas, otras áridas, otras llanas y despobladas, y otras erizadas de peñascos. El río de cada vez se iba ensanchando más, hasta que, estrechándose de repente debajo de una gran bóveda de espantables rocas, cuya cumbre parecía que llegaba al cielo, por allí se precipitaba con estruendo y rapidez terrible. La imposibilidad de detenerse ni de volver atrás dio a los viajeros todo el atrevimiento que necesitaban para dejarse llevar de las corrientes y meterse en aquella lóbrega y espantosa gruta que parecía el término del mundo. Al cabo de 24 horas volvieron a ver la luz del sol, pero la canoa, que no admitía en aquellas aguas sujeción ni gobierno, se estrelló de un golpe contra los peñascos. Treparon con gran fatiga por ellos y así anduvieron cosa de una legua hasta que, llegando a la mayor altura, descubrieron desde allí un dilatado horizonte que rodeaban por todas partes montañas inaccesibles. Todo aquel inmenso espacio de tierra aparecía cultivada, tanto para la necesidad como para el deleite de sus habitantes. A dondequiera que dirigían la vista se veían hermosos caminos y corrían por ellos muchos carruajes de extraña forma y de una materia brillante, y en ellos hombres y mujeres de maravillosa hermosura. Tiraban los carros o coches unos carneros de color de púrpura, y de tan extraordinaria ligereza que ni los caballos andaluces ni las yeguas de Tetuán y Mequinez pudieran igualarlos. Encamináronse al primer lugarcillo que se descubría, y vieron a la entrada de él unos chicos con vestidos de glacé de oro, pero muy desgarrados y hechos jirones, que jugaban a la rayuela. Detuviéronse un poco a mirarlos y observaron que tiraban con unas piezas redondas poco mayores que el peso duro, unas amarillas, otras coloradas, otras verdes, otras azules, y todas muy resplandecientes. Dióles gana de examinar de cerca lo que aquello fuese, y advirtieron que las que no eran de oro purísimo eran esmeraldas, zafiros, topacios, rubíes, y cualquiera de ellas digna de adornar la mitra del emperador del Mogol. Cándido dijo a su criado: «Sin duda que estos caballeritos son los hijos del rey que se entretienen en jugar a la rayuela». En esto apareció por allí el maestro y dijo a los niños que ya era tiempo de volver a la escuela, que ya se habían divertido bastante. Cándido, hablando otra vez a su criado, le dijo: «Mira si yo tenía razón. Este, a lo que parece, será el preceptor de los señores infantes». Los andrajosillos dieron fin a su diversión, y corriendo y saltando se marcharon con el maestro. Cándido echó de ver que se habían dejado tirados por el suelo los tejillos con que habían jugado. Se apresuró a recogerlos, dio voces al maestro, que ya iba un poco distante, le hizo detener, y llegándose a él con mucha cortesía, le manifestó por señas y ademanes que sus altezas serenísimas se habían dejado olvidadas aquellas preciosidades y que le suplicaba tuviese la bondad de recibirlas. El maestro le miró de alto a abajo, se sonrió, tomó los tejos, volviólos a tirar a una zanja que había inmediata al camino y se marchó. Amo y mozo se ocuparon en recogerlos y se llenaron las faltriqueras de enormes topacios, carbunclos y amatistes. «¿En qué mundo estamos?», decía Cándido a su criado. «¿Qué tierra es esta? ¿Qué educación darán a estos príncipes cuando los acostumbran desde su niñez a despreciar de esta manera los metales y pedrerías más exquisitas? ¿Qué te parece? ¿Qué dices de esto?». Pero Cacambo no decía nada, porque estaba poco más o menos tan aturdido y maravillado como su señor. Encamináronse a la primera casa del pueblo, comparable con cualquiera de los palacios de Europa. Bullía gente en el portal y parecía que también adentro había concurso. Sonaba una música muy agradable y por puertas y ventanas salía un olor de comida tan halagüeño y provocativo que excitaba inmediatamente el deseo de entrar. Cacambo, acercándose un poco, oyó que hablaban en peruano, que era precisamente su lengua materna, porque el lector no debe ignorar, a no ser que se la haya olvidado, que Cacambo había nacido en un lugarcillo de Tucumán, en donde aquella lengua es familiar y corriente. «Yo seré su intérprete de usted», le dijo a su amo. «Vamos adentro, que esto tiene trazas de ser una taberna». Dos criados y dos mozas de aquel figón o bayaca, o lo que ello fuese, vestidos de terciopelo con bordaduras de oro y anudados los cabellos entre cintas y sartas de perlas, les convidaron a que se sentasen a una mesa de ébano y marfil que había en el primero de aquellos salones. Sirviéronles cuatro sopas diferentes, guarnecidas cada una de ellas con un papagayo relleno, después un gavilán cocido que pesaba 200 libras, después dos monos asados de un sabor exquisito, un magnífico lagarto guarnecido de caracoles, trufas y espárragos, y 300 pájaros moscas espetados en agujas de platina, verduras, compotas, pastas, frutas, helados, todo delicioso y servido en platos de cristal de roca, y muchos y excelentes licores fermentados de pita y de caña de azúcar, con los cuales llenaban muy a menudo los criados unas profundas copas de lapislázuli, que hacían pedazos tirándolas al suelo luego que habían servido una vez. Los demás huéspedes que comían en otras mesas eran la mayor parte de ellos arrieros, trajineros, carromateros y algunos mercaderes de feria, pero todos tan atentos, tan corteses, que habiendo hecho algunas preguntas a Cacambo con la más delicada circunspección, respondieron a la que él les hizo de una manera tan elegante y fina como pudieran los más remilgados académicos. Acabada la comida, creyeron los dos viajeros que sería conveniente pagarla, y para ello echaron sobre la mesa 2 piezas de oro de las más grandes que habían recogido. El figonero y su mujer, al ver aquello, empezaron a reír tan desapoderadamente que se apretaban los ijares para no reventar. Por último, el huésped, conteniéndose un poco, les dijo: «Bien se conoce, señores, que son ustedes forasteros, y como son tan pocos los que pasan por esta tierra, no sabrán ustedes de perdonar la risa invencible que nos ha causado el ver que ustedes hayan creído pagar la comida con esas pastas de las cuales nos servimos aquí para empedrar los caminos. Esto habrá sido sin duda porque ustedes no tienen moneda del país, pero aquí no se necesita para comer porque el gobierno mantiene a su costa todos los bodegones, tabernas y hosterías establecidas para la comodidad del comercio. Ustedes han comido mal porque este es un lugarcillo infeliz, pero más adelante hallarán ustedes otra asistencia y serán servidos como merecen». Cacambo explicó a su amo todo lo que su huésped acababa de decir y uno y otro estaban atónitos. «¿Pero qué tierra es esta?» decían, «desconocida a todo lo restante del globo y que parece que la naturaleza es de especie distinta». «Esta es, sin duda», decía Cándido, «la única parte del mundo en que todo va bien, porque ello es absolutamente necesario que haya alguna en que esta felicidad se verifique, y a pesar de cuanto me decía el doctor Pangloss, más de cuatro veces eché de ver que en Westfalia todo iba endemoniadamente mal». Fin del capítulo 17.